Bienvenida, bienvenide y bienvenido un día más a De Raíz. Como ya sabéis, en este programa los feminismos son un eje vertebrador que normalmente intercalamos con otras temáticas. Pero hoy, ya que este programa se va a publicar el 8 de marzo, hemos querido dedicar todas nuestras secciones a temáticas feministas. Siempre hemos concebido este programa como un espacio político desde el que poder aportar nuestro granito de arena. Y como la lucha feminista nos remueve la entraña, hoy hemos preparado un especial para este 8M. Comenzaremos con nuestra sección Codo con Codo, en la que entrevistaremos a Ariadna Cota, miembro del colectivo Esto es Represión Granada e investigadora especialista en cuestiones de género y en movimientos sociales, con la que charlaremos sobre feminismo antirrepresivo. A continuación, en nuestro espacio de la feministra, Irene vuelve a entrevistar a dos personajes importantes de la Herstory, sin las cuales seguramente nuestra historia no se hubiera escrito de la misma manera. Ellas son Hipatia de Alejandría y María Lejárraga. En nuestro Feministas Reunidas, en Carni entrevistará a Sonia, con la que charlará sobre pensiones no contributivas y cómo éstas influyen en la feminización de la pobreza en la tercera edad. Después, en el programa de la semana, repararemos algunos de los programas de temáticas feministas que están sonando en las radios libres. Y como siempre, la selección musical que viene de nuestra querida Noé del proyectazo Core 3. Así que sin más, comenzamos con este programa especial Feminismos para ir calentando motores hacia esta convocatoria del 8M, porque nos sobran los motivos para ocupar la onda y las calles. Abajo el patriarcado. Pues empezamos con nuestro codo con codo, que como adelantábamos en la presentación, hoy también tiene temática feminista y hoy vamos a dedicar al tema de la represión y la antirrepresión, ¿no? Relacionada con los movimientos feministas. Y para eso tenemos a Ari al otro lado del teléfono. Buenas noches, Ari. Hola, ¿cómo estáis por De Raíz? Pues muy bien y muy contenta de tenerte otra vez aquí, porque de hecho, bueno, no sé si la gente que sea fiel a este programa desde hace unas cuantas temporadas igual recuerda tu voz. Nosotras la recordamos con mucho cariño porque tú ya has pasado por estos micros antes y la verdad es que nos encanta que la gente no pierda el vínculo con De Raíz y volver a retomar esas relaciones. Ojalá la vida diera para todas las cosas que nos gusta hacer y pudiera colaborar más veces. Estoy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Ojalá, pero bueno, ahora que nos hemos inventado este formato así un poco amplio, ¿no?, del codo con codo, de invitar a gente a la que tenemos cariño, que sabemos que se tiene súper trabajado ciertos temas como para darle espacio, ¿no?, pues ya te hemos echado la caña y ya está en nuestra agenda. Me enredo, venga. Muy bien, pues si quieres vamos un poco con el tema que nos ha traído hasta aquí. Venga. Bueno, pues queríamos preguntarte así en principio que, bueno, en 2016 Esto es Represión organizó en La Redonda, en el Centro Social Ocupado Autogestionado de aquí de Granada, la jornada Feminismo sin Mordaza. Y al año siguiente organizasteis una charla con la feminista Elena Casado y, bueno, más recientemente habéis publicado un artículo en Pícara y un capítulo en el informe Género y Represión de Defender a quien defiende. Y, por último, las jornadas del mes pasado, Derecho versus Ultraderecha, donde el feminismo tenía un lugar central, ¿no? Pues queríamos que nos contara un poco más sobre esta trayectoria que el grupo Esto es Represión denomina Feminismo Antirrepresivo. Sí, bueno, pues lo que pasa es que desde su nacimiento como grupo de trabajo en el 15M, Esto es Represión, es un colectivo que, digamos, siempre había dado por sentado el feminismo, ¿no? Es decir, éramos feministas, muchas de las que estábamos ahí teníamos también otras militancias en otros lugares, ¿no? Espacios de mujeres, espacios feministas, pero digamos que nunca nos habíamos planteado que entendíamos entre todas por feminismo, ¿no? Que esto creo que también es algo que pasa mucho, sobre todo en los espacios mixtos, ¿no? Que tienen otras luchas que, bueno, pues se nombran desde el feminismo, pero en el fondo no se han sentado a ver si todo el mundo comparte la misma visión del tema ni nada, ¿no? Y después, por otro lado, también nos pasaba que, bueno, pues como nosotros lo que hacíamos era apoyar a colectivos y activistas que estaban en casos represaliados, pues también nos encontrábamos con casos de represión al movimiento feminista, activistas feministas, etcétera. Pero tampoco pensábamos en esa represión como algo distinto, ¿no? Entonces, eso es algo que llevábamos años pendientes, y yo cuando me pongo a pensarlo creo que es cuando llega Marta al grupo, que ella ya venía desde Madrid con una trayectoria de analizar la represión al movimiento feminista, y entonces, claro, ya con ella como que nos enganchamos y empezamos a pensar sobre el tema. Y luego coincidió en el tiempo con un montón de casos de represión a activistas feministas. Entonces, a partir de ahí ya dijimos, bueno, pues vamos a pensar no solo en defender casos de represión activista, sino también en analizar cómo la represión, ¿no?, también lo hace de manera diferencial cuando es a mujeres o cuando es al colectivo feminista, y también la similitud que hay entre cómo el patriarcado, digámoslo así, ¿no?, castiga la disidencia, los cuerpos diversos, la disidencia de género, las activistas, y también cómo el sistema penal castiga al movimiento feminista. Y entonces ya ahí empezamos a tener primero nuestros seminarios internos, y de esos seminarios internos, cada vez que veíamos la luz de algún saber nuevo o de alguna experiencia que nos apetecía compartir, pues la sacábamos hacia afuera, ¿no? Y yo creo que muchos de esos textos, experiencias, jornadas, pues han sido fruto de primero procesos internos, ¿no?, de reflexión propia. Y esta represión también denuncia que desde 2014, cuando el movimiento feminista intensifica su lucha contra la reforma de Gallardón, en este momento también el Estado intensifica la represión contra el movimiento feminista, ¿no? Y bueno, ahora que estamos a las puertas del 8M y sabiendo que otro año en esta fecha ha habido multas, identificaciones, detenciones encausadas, nos gustaría saber, en tu opinión, ¿qué aporta el feminismo antirrepresivo que pueda ser de utilidad para el movimiento feminista ante la posibilidad de represión de la lucha en este momento? Sí, este tema, vamos, es muy interesante por lo que planteabas, ¿no? Porque precisamente esta semana pues hay muchas acciones, hay muchos movimientos desobedientes, ¿no? Está la lucha feminista en la calle, y bueno, pues como pasa año pasando todos los años, principalmente desde 2014, cuando el movimiento, digamos, vuelve a coger fuerza y potencia en la lucha contra la reforma que proponía Gallardón, pues ¿qué es lo que pasa? Que vemos cómo empiezan hacer una cosa que era también lo que pasaba con el movimiento del 15M, ¿no? Que, claro, si tú cargas contra el movimiento feminista, ¿no?, como muchas veces la policía, el Estado hace contra los movimientos sociales, al ser un movimiento con tanto apoyo, al día siguiente va a haber el doble de gente en la calle. Entonces, la mayoría de la represión que se hace es poner sanciones a mujeres activistas, a feministas concretas, porque, claro, si te multan a una, ¿no?, pues lo más probable es que esa persona ya no salga al día siguiente. Pero el movimiento feminista no es el que sufre la represión, ¿no? Entonces, esto es lo que también pasaba en el 15M, que nos pasó a muchas, que sufrimos puro represión. Y pensamos que esto tiene un efecto como un desaliento, porque claro, si una feminista está luchando porque sus condiciones son precarias, porque tiene dificultades económicas, porque no puede conciliar y encima le cae un multón por estar en la calle, por una pintada, por, ¿no?, entonces lo más probable es que al día siguiente no salga. Entonces, esta es la forma más efectiva con la que ahora mismo se está reprimiendo el movimiento feminista. Claro, desde esta represión lo que queremos es defender el derecho a la protesta. Entonces, nosotras, el feminismo antirrepresivo, ¿cómo lo vemos? Pues decimos, vale, pues nosotros apoyamos esos casos, pues si hay una multa, pues hacemos un barrio, o hacemos un encuentro, hacemos un almuerzo popular, recuperamos ese dinero, pero que la gente, que las feministas, que las activistas que salgan estos días, que no se sientan solas, que si reciben sanciones, que eso no las amedrente, porque en realidad esa es la forma de desgaste que tiene el Estado contra el movimiento, pero el movimiento lo que tiene es que salir reforzado en la solidaridad, ¿no? Entonces creo que esto es importante también destacarlo, que esta represión siempre va a estar ahí en Granada y apoyando la lucha en otras ciudades, porque, por ejemplo, esta semana ha sido la causa penal contra una de las activistas del Coño Insumiso, la activista que está en Málaga. Las de Sevilla ya quedaron a su alta en octubre, pero todavía quedaba una que tenía la causa penal del juicio en Málaga. Ha sido esta semana, ¿no? Y no apareció el policía que la identificó, entonces han vuelto a posponer para dentro de 6 meses el juicio. Pues esta chavala lleva 5 años. Digamos, en una situación de represión. El desgaste que eso produce, pues lo primero que pasa es que tienes que abandonar tu lucha feminista para dedicarte a defenderte, ¿no? Mm. Y tienes que cambiar tu agenda política. Entonces, creo que el trabajo también ahí de esta represión es como para que la lucha y la agenda política siga adelante, pues es un grupo que apoya estos casos, ¿no? Y me parece también importante así visibilizarlo para que la gente sepa que estamos ahí con esa función también, ¿no? De cuidar a los movimientos para que puedan seguir manteniendo sus luchas. A mí una además de las cosas que me parece clave que hacéis, ¿no? De hecho, que tú has nombrado antes, es el tema de que la burorrepresión te aísla, ¿no? En realidad, te trata como individuo, ¿no? Y además eso te va a buscar a tu casa o te manda la multa a tu casa, ¿no? Y sin embargo, creo que la manera de luchar contra esto es colectivizarlo, en realidad, ¿no? Que es lo que, claro, lo que proponéis, ¿no? De esta represión, que a mí me parece como lo básico, lo más importante, ¿no? Sí, que la gente sepa que estamos ahí para que no haya ese efecto desaliento y porque es que al final siempre se habla de burorrepresión como que es algo más sutil, ¿no? Menos duro, que porque frente a la carga policial, la violencia física, etcétera, pues es verdad que la sanción, pero al final tiene un efecto brutal sobre los movimientos porque agota a las personas y además es traumático porque si tú ya estás luchando es porque tus condiciones de vida no son las ideales, ¿no? Entonces, si encima te cae una sanción, es que hacer frente a esas situaciones en lo individual es complejo. Por eso creo que es importante que sabes que puede haber represión, que puede haber burorrepresión y que hay colectivos, aparte del propio colectivo al que perteneces que te apoya, que hay otros colectivos que también te van a apoyar para que la lucha no decaiga, ¿no? Y para que el movimiento siga siendo fuerte. Además, otra de las cosas que has dicho, ¿no? Es precisamente esa, que este tipo de estrategias como que condicionan la agenda política, ¿no? Que de pronto ha habido momentos, ¿no? Aquí en Granada, que de pronto todos los colectivos estaban inmiscuidos en una dinámica de sacar dinero para pagar multas, ¿no? Y al final dices, joder, no está habiendo un proceso de construcción, de reconstrucción, de, ¿no? De pues de conocimiento, de propuestas, de proyectos, está habiendo un sacar dinero para no asfixiarse, dice, ostras, ¿no? Al final están marcando muchísimo la actividad de los grupos políticos, ¿no? Sí, además que la represión, primero eso, te marca, al final te acaba marcando la agenda, en vez de tú tener tu propia agenda política que has construido con tus compañeras, ¿no? De lucha y tal, no, te la marca. Y encima, no solo tiene un efecto represor sobre a quien le cae la causa, sino que también tiene un efecto aleccionado a las demás, al entorno, ¿no? En plan, claro. Si te sale un poco de la manifestación, si cualquier cosa que sea un poco más radical puede ser represaliada. Entonces, bueno, pues también tiene como ese efecto automordaza que nos imponen y bueno, pues yo creo que es un movimiento que cuenta con mucho apoyo, que cuenta con mucha solidaridad y que el feminismo no tiene que amedrentarse ante estos casos, sino al revés, buscar eso, soluciones colectivas y apoyo mutuo para resolverlo. Aunque sea una sanción individual a quien le cae, es un instrumento que tiene que afrontar todo el colectivo, ¿no? Total. Bueno, siguiendo con la línea que llevábamos, a partir de que se intensifica, ¿no? Esa represión hacia el movimiento feminista, a partir de este momento y en colaboración con esta represión, tú comienzas a investigar, ¿no? Sobre la tensión entre feminismo y punitivismo, ¿no? Esto es un tema súper interesante, la verdad, en The Right. De hecho, no hemos planteado cómo trabajar este tema con diferente gente y desde diferentes puntos de vista porque nos interesa un montón. Cuéntanos, si te parece, en qué consiste esta relación de conflicto y por qué se ha convertido en un tema tan emergente. Sí, bueno, yo creo que eso, yo, aunque yo soy investigadora feminista, también como miembro de esta represión, creo que si no hubiera estado durante estos años defendiendo casos de represión, a lo mejor esta perspectiva no la hubiera visto, ¿no? Creo que la estás defendiendo precisamente a mujeres, a colectivos feministas y a otros colectivos libertarios, sindicales, etcétera, de base, o movimientos estudiantiles por el derecho a la educación. Si no hubiéramos estado haciendo esa defensa de contra el sistema penal, ¿no?, que represalia el derecho a la protesta, no creo que nos hubiera llamado tanto luego la atención, cuando también hemos visto a partes pequeñas, pero que en realidad tienen mucho eco mediático, reivindicar el sistema penal, endurecimientos de pena desde una perspectiva feminista, ¿no? Por eso me gusta llamarlo como la atención, porque no creo que sea una cosa que está pasando sin más, sino que está como esa tensión entre que, por un lado, claro, hay una reivindicación porque obviamente las agresiones sexuales, la violencia de género no se está atacando como debería desde el sistema penal, pero por otro lado nosotras, que lo que hemos visto el sistema penal a lo largo de estos años ha sido atacar a las activistas, pues no deja de tensionarnos la propuesta, ¿no? Y bueno, yo en concreto empecé más a pensar sobre esto en un caso que yo creo que todo el mundo, vamos, conoce, que es cuando la sentencia de la manada, ¿no? Porque, bueno, la gente salió a la calle a protestar por muchas cosas, ¿no? Primero porque en el proceso judicial, pues la denunciante, la víctima, fue tratada como culpable en todo el proceso. Y luego también porque las dos primeras sentencias condenaron por abuso y no por agresión, no por violación. Pero luego también había como algunas otras voces que también decían, sí, pero es que los han dejado en libertad provisional durante el recurso, ¿no? Y, por ejemplo, en esta represión siempre hemos defendido, ¿no?, que si una persona, o sea, como que la cárcel preventiva en realidad es un modo de encarcelar sin juicio previo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, me acuerdo que cuando la manifestación en Granada, la cabecera eran muñecos con las caras de los agresores, de los violadores, y llevaban una soga al cuello y luego se les metió fuego. Yo entiendo que en aquel momento lo que hay es una rabia colectiva, una furia, y la manera de expresarla es fruto del contexto y no tanto una cosa de... Pero claro, no deja de llamar la atención, porque precisamente si nos paramos a pensar sobre este tema, ¿no?, pues lo que pienso es que todas las voces de alguna manera decían, es que la justicia ha sido patriarcal, es que la justicia es patriarcal, pero si al mismo tiempo lo que estamos diciendo es que aumenten las penas, que los castigos sean más duros, prisión permanente revisable para los agresores o cosas así, entonces en realidad lo que estamos reforzando es la justicia patriarcal, porque la justicia ha sido siempre eso, castigo, nunca ha sido ni restauración de la víctima, ni cambio social, siempre ha sido castigo individual, ¿no? Cuando son problemas estructurales que no van a cambiar porque se encarcelen a más y más personas, ¿no? Entonces, esto, digamos, es como la tensión. Entonces, claro, mi interés era también un poco por ver si el movimiento feminista, esta tensión ha sido a lo largo del... O sea, permanece en el tiempo o si son momentos puntuales los que se reivindican, ¿no? Y entonces, claro, cuando empecé a investigar, pues, por ejemplo, me sorprendí mucho de que los años de la transición, ¿no?, después de la dictadura franquista, había todos los movimientos feministas estaban agrupados en lo que se llamaba la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, ¿no? Y una de las cosas que pidió la coordinadora fue la amnistía social. Frente a la amnistía política, que lo que se pedía era liberar a los presos políticos, la coordinadora feminista pedía la amnistía social, ¿no?, que también los presos comunes salieran. Entonces, eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de movimiento feminista antipunitivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues también como recuperar esas trayectorias y esas genealogías y poner en valor que bueno, que no es que no haya, que no estoy hablando de impunidad, ¿no?, que no es que estoy pensando en que quien comete un delito no tenga que tener un castigo, sino si es con la respuesta al sistema penal cómo vamos a conseguir las reivindicaciones que el feminismo estamos proponiendo. Total. Bueno, sabemos que otras investigadoras, activistas feministas, como por ejemplo Pastora Filigrana, que ha pasado por este programa, Nuria Labao, Laia Serra, que también ha pasado por este programa, y o a nivel internacional, por ejemplo, Rita Segato o Angela Davis, también hacen propuestas críticas a las reivindicaciones al sistema penal por una parte del feminismo, y que estos son trabajos que tú vienes utilizando en tus estudios, ¿no? Cuéntanos cuáles son sus principales aportaciones, según tu opinión. Sí, yo, bueno, no me gusta así como tampoco mucho generalizar, me da un poco de susto, porque cuando generaliza en realidad nadie se siente interpelado, porque no somos compartimentos estancos, yo también estoy llena de dudas, más que investigo, más dudas tengo, más preguntas, menos respuestas, pero bueno, más o menos estoy también revisándolo porque ahora mismo se está dando un poco lo que, a modo de broma, yo llamo feminismo fútbol club, ¿no? Que es como que de pronto se cierran los bloques feministas y parece que tú defiendes como a tu equipo de fútbol y el otro es el Real Madrid, no sería en mi caso. Entonces, esto me preocupa un poco porque creo que al final cuando luego va incluso a las teóricas que los otros grupos están utilizando como referencia, veo más matices. Pero bueno, digámoslo así entre comillas, hay un enfoque que creo que es más punitivista, que es el enfoque que nace en los años 70 y se basa más en la dominación, ¿no? Que, digamos, todas las mujeres somos víctimas por el hecho de ser mujeres y todos los hombres son victimarios por el hecho de ser varones, ¿no? Y que todas las relaciones están medias por la dominación. Y entonces, claro, al reforzar tanto el papel de la víctima, ¿no? De las mujeres como víctimas, pues efectivamente hay una reivindicación más al enfoque punitivista, ¿no? Si somos víctimas, pues entonces el que ha cometido el delito tiene que ser castigado. Luego hay otro enfoque que yo creo que es el más común, ¿no? Que es el enfoque más estratégico, que no es tanto que seamos punitivistas, sino que como la justicia en verdad tiene un reconocimiento en la sociedad, pues si la justicia reconoce que algo es un delito, eso acaba también teniendo un impacto sobre la sociedad, ¿no? Los medios de comunicación se hacen eco, los legisladores tienen que hacer leyes específicas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, este debate sobre la ley de la libertad sexual, ¿no? Pues una forma estratégica, digamos, en la que el movimiento feminista exige a las instituciones, porque eso acaba teniendo como un peso sobre la sociedad. Yo ahí tengo también mi duda de hasta qué punto al final no puede volverse contra el propio movimiento, pero bueno, es el otro enfoque. Y luego estaría como en el que yo más me ubicaría también por lo que digo siempre, porque si no hubiera estado a lo mejor en esta represión, pues no lo hubiera pensado desde ahí, pero digamos que estar siempre defendiendo casos de represión al final te da un enfoque sobre el sistema penal que es distinto, ¿no? Y bueno, que yo creo que Angela Davis sí que lo resume muy bien, ¿no? Con la pregunta de ¿por qué pensamos que nuestros derechos y libertades van a estar más seguros con la cárcel? Si precisamente lo que hace la cárcel es castigar a individuos y desresponsabilizar a la sociedad de problemas que son estructurales, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, lo que estoy haciendo junto a estas autoras que tú has nombrado, ¿no? Y algunas efectivamente que han pasado por ahí y que, bueno, son juristas y también tienen un enfoque profundo y diverso a lo mejor del que yo estoy planteando, es cómo se están instrumentalizando las reivindicaciones feministas para ampliar el poder punitivo, ¿no? Para dar más poder al sistema penal. Y como sabemos que el derecho penal lo que hace es castigar, pero no proteger ni producir cambios de calado, pues al final también lo que estamos viendo es que no para de crecer la legislación que supuestamente nos protege, pero tampoco paran de crecer los casos de violencias contra las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, también hay que plantearnos hasta qué punto están siendo eficaces esas reivindicaciones, ¿no? O sea, ya no solo que yo a lo mejor piense en el sistema penal como producto de la represión, etcétera, sino también si estratégicamente es algo que realmente no está ayudando a conseguir nuestros objetivos, o si al revés, lo que hace es desviar la atención sobre individuos concretos y de responsabilizar a la sociedad de cambios estructurales. Uh-huh. Bueno, y un tema muy urgente que esto represión también ha abordado, aunque es complicado y no hay una solución fácil, es cómo los movimientos sociales afrontan las violencias contra las mujeres en el interior de su espacio. Algo que queda reducido o bien a no hacer nada, a no creer a la denunciante y reproducir las violencias machistas del sistema penal, o a imponer un castigo individual, como en este caso, como por ejemplo sería la expulsión, ¿no? Que también reproduce la lógica del sistema penal que venimos comentando, ¿no? Que o incluso en un momento da llega a ser más duro porque las expulsiones son para siempre, ¿no? O sea, que sería el castigo permanente, no renovable, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esto, porfa. Bueno, esto es verdad que, digamos que habla sobre la represión a los movimientos sociales y al derecho a la protesta. Eso, tener una postura clara es relativamente fácil. El Estado no quiere el cambio social y todos los grupos con potencialidad de producir cambios son reprimidos, ¿no? Luego está lo que hablábamos ahora, ¿no? En concreto el movimiento feminista cuando estratégicamente pide, bueno, pues allí también hay como algunas dudas, pero bueno, es una cosa sobre la que se está pensando. Pero luego tenemos el problemón en nuestros propios espacios, ¿no? Que queremos transformar la sociedad y no somos capaces ni de transformar los colectivos a los que pertenecemos. Entonces, esto es bastante complicado y bueno, no es que haya ni respuestas ni nada, pero yo creo que simplemente plantear el debate es casi urgente y necesario, ¿no? Porque, bueno, siempre podemos optar por espacios no mixtos, por cuidarnos mutuamente, pero aún así, ahí tenemos un problema, ¿no? Que es que no sabemos cómo responder no punitivamente y tampoco con impunidad, que es lo que se ha venido haciendo ante las agresiones sexuales y la violencia de género que suceden también en nuestros propios movimientos. Entonces, bueno, ahí también he hecho, pues bueno, también con esta represión leímos algunos textos que si queréis luego los podemos poner de enlace por si hay gente que le interesa el tema y quiere leerlo. Hace una década, pues hubo, o sea, esto fue un clamor en los centros sociales, sobre todo ocupados, que esto no se estaba abordando. Porque se hacía la denuncia, y en el momento en el que se hacía la denuncia, lo que pasaba era o se minimizaba y no se atendía, o se decía que se exageraba, o se negaban a tomar medidas porque nosotros no somos policías, entonces nosotros no vamos a hacer una investigación, o en todo caso ponían a carearse a víctima y agresor, como si fueran dos partes en conflicto en igualdad de condiciones, ¿no? Y esto fue un desfase y es verdad que yo creo que luego esto se ha trabajado más y actualmente pues por eso la exclusión se ha convertido, ¿no?, como en el castigo. Y ha pasado en nuestra ciudad, en los dos últimos años ha habido un par de casos o tres en los que agresores han sido expulsados de sus colectivos por haber cometido violencia de género o una agresión sexual o acoso, ¿no? Como pasó en el encierro en la universidad hace un par de años, hace tres años ya. Pero el problema aquí está en que, claro, estamos intentando ser antipunitivos, pero luego no somos capaces de ser antipunitivos ni tenemos respuestas alternativas, ¿no? Y esto a mí me parece también importante porque, aunque yo creo que defender y apoyar a la víctima y expulsar al agresor es una conquista y no hay que dar ni un paso atrás, pero lo cierto es que lo que estamos haciendo es devolver a la sociedad a un agresor y queremos cambiar la sociedad, pero no estamos siendo capaces de cambiar nuestros propios entornos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, no hay muchas respuestas. Algunos colectivos feministas han optado, por ejemplo, por descartar las fiestas o el uso del alcohol y las drogas en los movimientos sociales, ¿no? Como para garantizar, porque en muchas fiestas cuando suceden las agresiones. Está viendo como varias alternativas. Yo ahora me estoy centrando en una cosa que además me llama la atención porque no hay ningún texto traducido al español, que es una propuesta que están llevando a cabo movimientos antirracistas y colectivos libertarios en Estados Unidos que se llama, la propuesta se llama Justicia Transformativa y se basa en la rendición de cuentas y responsabilización del daño, ¿no? Y son modelos alternativos de justicia que no pasarían tanto por la expulsión definitiva, sino a lo mejor por la expulsión temporal y luego un trabajo colectivo. Lo que pasa que, claro, son cosas súper complejas, porque es un poco como nos, como hablábamos con la represión, ¿no?, a los movimientos sociales. Tienes que abandonar tu agenda política para dedicarte a trabajar estos temas. Y a lo mejor piensas, y somos nosotras quienes tenemos que hacer eso, pero bueno, me parece que es interesante, se están haciendo esas propuestas, creo que además son coherentes con un pensamiento antirrepresivo, antipunitivo, y bueno, ahora lo que estoy es al acecho de experiencias que sí se hayan llevado a cabo para ver cómo funcionan, qué críticas se hacen, etcétera. Jo, súper interesante este tema, la verdad, ¿eh? Y súper necesario. Y súper complejo, porque... Porque lo primero que tendremos que empezar a trabajar es cómo podemos prevenir que las situaciones se den, ¿no? Y cómo podemos trabajar, pues, lo, como comenzábamos esta entrevista, ¿no? Esta represión se podía definir como feminista, apoyar casos defendiendo a colectivos y activistas feministas, etcétera. Pero realmente no nos habíamos sentado hasta 5 años después de ser un grupo a pensar cómo entendíamos el feminismo y cómo lo íbamos a imbricar con nuestra acción política, ¿no? Mm. Pues yo creo que empezar por ahí ya sería algo interesante. Y bueno, las experimentaciones que siempre sean eso, voluntarias y en tu caso que sea gente que ya esté cuestionando también el punitivismo. Y seguir investigando sobre estas aportaciones a ver hasta dónde llegan. Es que además es un tema que justo en The Raíz tenemos pendiente este año, porque con, bueno, no sé si sabes que hemos creado una sección que se llama Jurinova, ¿no?, en el que entrevistamos eso a juristas, sí, y personas, sí, que están vinculadas a este tema, y claro, se tratan temas, pero siempre se trata, ¿no?, una de las cosas que hablamos luego fuera de micros con las personas que han venido, que hemos llamado, siempre es el tema de que todo se cuestiona en base al propio sistema legal, ¿no? En plan, pues, esto que se hace es ilegal porque tal derecho está defendido en la Constitución, ¿no? Como que los juristas, uh-huh, tienden mucho a eso, ¿no? Entonces, como que yo siempre les pregunto, y de hecho tenemos eso, estamos preparando un especial sobre este tema, que si no se cuestionan el propio modelo, ¿no? El propio modelo jurídico, ¿no? Y qué alternativas se conocen al propio modelo jurídico, ¿no? Porque, bueno, Laia Serra también hablaba de esto cuando dio la charla, ¿no? Decía, vale, el sistema jurídico es una mierda, pero ¿tú qué le dices a una mujer que acaban de violar, ¿no? Claro, es que por eso digo que es complejo, y hasta ahora las experiencias que he estado más o menos analizando. Pues claro, muchas de las críticas que se hacen es, por ejemplo, cómo se va a poner, porque, bueno, esto lo hemos visto. Vamos a pensar, por ejemplo, en el terrorismo de ETA, ¿no? En estos debates en los que se pone al asesino, al agresor, etcétera, y se pone a un familiar de la víctima, y de alguna manera hay una justicia restaurativa, ¿no? O sea, que sí que hay experiencias. Lo que pasa que no es lo mismo que intentemos llevarla a cabo los propios colectivos, porque eso va a tener un desgaste y va a tener un trabajo, sí, que es enorme. Pero también es verdad que hay mucha violencia cuando expulsamos a la sociedad a un tío que ha sido un agresor en nuestro propio espacio, que además es un tío que hasta ahora lo habíamos considerado compañero de la lucha política. O sea, que no es ni siquiera el monstruo, ¿no?, agresor, violento, que normalmente nos ponen los medios cuando hablan de violencia de género o de violadores. Entonces, estamos pensando en que lo primero es proteger a la víctima, y eso creo que tiene que seguir siendo el punto, pero también tenemos que seguir pensando en que nosotros estamos reproduciendo la misma lógica de castigo, e incluso estamos poniendo penas indefinidas. Total. Entonces, eso, no, o sea, el problema tampoco lo estamos resolviendo, ¿no? Y bueno, yo creo que simplemente el hecho de plantear el debate y no tener miedo tampoco a enunciarlo y decir, pues es verdad que esto está pasando, yo creo que eso ya es un paso, ¿no? Por eso me gusta hablar de tensiones, y porque ya el simple hecho de nombrarlo, creo que luego ya veremos cómo lo resolvemos, porque, vamos, en muchos casos ni siquiera se expulsa, o sea que todavía tenemos ahí también primero la batalla. Total. Bueno, llegando al final ya, sabemos que ahora mismo estás por tu actividad académica, estás en Coimbra, en Portugal, y queríamos aprovechar esta ocasión para preguntarte cómo se está viviendo por esa zona las convocatorias del 8M. Bueno, aquí la verdad es que el movimiento se parece a lo que podríamos vivir en Granada hace una década, ¿no? Es decir, sí, es un movimiento mucho más autónomo, no hay partidos políticos en la MANI, no hay grandes asociaciones también en la MANI, es una cosa más de eso, de los centros sociales y los movimientos autónomos. Entonces, bueno, la ciudad también aquí, Coimbra, es más pequeñita que Granada, pero aún así como que se nota que es otro tipo de experiencia reivindicativa. Ya estuve el año pasado, no, porque el año pasado me tocó vivir en Madrid en esta época, pero este año y hace dos años sí que estuve y bueno, yo por lo que estoy viendo, pues no sé, hay como muchos talleres, por ejemplo, ayer hubo un taller de hacer pancartas para la MANI, ¿no? Y también hacer tambores con materiales reciclados y tal. Hoy hay una fiesta no mixta y bueno, ya mañana, pasa mañana la MANI, y bueno, no suele superar eso las 2.000 personas o así, y está liderada y protagonizada por los movimientos autónomos. Muy bien, bueno, pues nada, esperamos que disfrutes de este 8M. Muchas gracias por compartir con nosotras este rato de radio, y no sé si se te queda algo así en el tintero que te gustaría añadir. Nada, se me ha hecho muy corto, pero a mí también me han surgido también un montón de preguntas que hubiera alargado, pero bueno, como que intenta también respetar así el guión por no, sí, eso, por no hacer este eterno, pero me han dado ideas para 3 o 4 entrevistas más, Ari. Bueno, lo seguimos pensando, yo voy a seguir currando en esto, así que seguimos pensando, y también como hay otra gente que está también interesada en el tema y eso, y con otras posiciones, además, yo creo que puede dar también para pasar un día una mesa redonda radiofónica y sentarnos a charlar juntas. Pues sí, que es lo que no me gusta, además. Sí, sí, total. Pues tomamos nota y esperamos que sigamos compartiendo ratitos de radio. Venga, mucho ánimo con el programa. Estoy contentísima de que contra viento y marea sigáis adelante con este programa. Además, me conecta de gordo con la ciudad, porque cuando sale, siempre que lo veo publicado, enseguida me busco el ratito para escuchármelo y me mantiene conectada con la ciudad de Granada, que la he hecho de menos, así que, y con su movimiento. Muchas gracias por hacer vuestro programa. Muchas gracias por formar parte de él. Un abrazo grande, hermosa. Un abrazo. Chao. Salud. Adiós. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Bueno, pues un día más tenemos al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Noé. Hola, Noé, bienvenida. Hola, Laura, muchas gracias. Pues nada, deseando estamos de que nos cuentes qué has preparado para que escuchemos en el programa de hoy. Pues veréis, esta vez he preparado una selección de artistas que son mayores, de edad avanzada, ¿no?, que continúan en activo en géneros musicales en los que como que resulta raro ver en los escenarios a personas que sean mayores de 40 o 50, ¿no? Como son los géneros que yo llamo, lo que yo suelo decir, estilos agresivos, ¿no? Como por ejemplo el punk, por paradójico que sea, ¿no? Que en realidad el punk debería ser mucho más inclusivo en principio, pero es cierto, ¿no?, que nos extraña, ¿no?, cuando vemos a gente, especialmente mujeres, ¿no? Hay una brecha ahí muy distinta. Que siguen en activo, ¿no?, cuando ya son mayores, ¿no?, aunque debería ser de otra manera. Y bueno, voy a contar con esta selección hoy, que igual no van tanto al tema en concreto, pero sí he querido hacer una recopilación de 3 artistas representativas, porque los contenidos del programa que tenemos hoy pues parecen estar protagonizados por personas de esa condición, ¿no? no solo en el caso de la sección en la que se trata la feminización de la pobreza en las avanzadas, sino también pues en visto que vamos a hablar en feministas de Hipatia de Alejandría, de María Lejárraga, ¿no? Y fueron mujeres que vivieron muchísimos años y vivieron activamente, ¿no? En su edad avanzada también, cuando éramos mayores, ¿no? María llegó casi a los 100 y, ¿no? Y en el caso de Hipatia, pues parece ser que cuando la asesinaron tenía unos 50 o 60 o por ahí, que no, que tratando de esa época eran sí. Mogollón de años, ¿no? Sí. Y eso, también seguía muy activista, ¿no? En ese momento. Entonces, por todo esto, como os decía, pues voy a traer hoy la música de tres artistas que rondan pues los 60, por ahí andan, y fueron pioneras en su género a finales de los años 70, en el punk, y siguen hoy por hoy pues dando guerra en los escenarios haciendo punk. Y quería empezar con Alice Bach, que es pues como una de las grandes madres, ¿no? del punk, que además es una persona racializada, que no es solo feminista y antirracista, sino que ha sido también pionera en el movimiento queer, ¿no? En lo que llamamos queercore, ¿no? En la música, y además es una investigadora sobre el feminismo en la música y en el punk. Ha tratado un montón de palos, de estilos musicales, pero en el punk como que es un gran referente, ¿no? Bueno, como que debería ser, porque en realidad como que no es tan conocida como otros compañeros suyos de la época, que sí tienen reconocimiento, pero bueno, cada vez es más reconocida Alice Bach, de todas formas, afortunadamente. Entonces, bueno, comenzamos hablando de ella para esta sesión de Codo con Codo, de represión y género, porque la canción que he elegido trata sobre las políticas represivas personalizadas en Trump, en este caso, ¿no? Y bueno, Alice Bach es una mexicana americana que se crió al este de Los Ángeles, como nos cuenta en su libro Violence Girl, y nació y creció en una comunidad que daría lugar luego al movimiento chicano de los años 60. Y al principio pues su nombre real es Alicia Armendari, y ya desde los 8 años había estado cantando de forma profesional, y a las finales de la década de los 70 es una de las fundadoras de la banda The Bags, que sí que es, bueno, ya bastante reconocida en el mundo del punk porque es una de las primeras, y desde luego una de las pioneras en el estilo punk en Los Ángeles, ¿no? Luego también sería, como os comentaba, una más tarde, más hacia los 80, con lo que se llama movimiento queercore, que no tiene por qué ser hardcore, sino que puede ser otros estilos musicales, pero como que se define así por incluir la filosofía queer en lo musical, ¿no? Y bueno, y Alice Bach sería una de las grandes protagonistas también, ¿no? Con la gente con la que se juntaba, con la formación de grupos como Cholita, por ejemplo, que formó después de Bach, porque además participó en un montón de proyectos musicales después, ¿no? Además de Cholita, pues con Castration Squad en los 80, en los 90 con Las Tres, que eran pues eso, bandas de carácter abiertamente feminista y con letras antirracistas y una actitud performativa muy combativa, ¿no? Y luego en los 2000 nunca dejó la música, ¿no? Pero bueno, tuvo un parón ahí cuando tuvo a su nena, y después de la maternidad como que volvió a las raíces punk, y lleva un montón de años ahora centrada en seguir produciendo, ¿no? Componiendo y actuando, ¿no? Volví a estas raíces, ¿no? Más punkis. Lanzó, de hecho, el disco, fue una casualidad, no sé si fue casualidad, pero el disco que lanzó ahora, en esta última época, que se llama No Means No, coincidió exactamente en el día que el Congreso de Estados Unidos dejó desamparadas 11 millones de personas que estaban indocumentadas en el país. No, porque tomaron la decisión de bloquear la reforma migratoria. Ese día justo saca el disco, es como muy simbólica Alice Bach para todo, ¿no? Y bueno, la canción que vamos a escuchar es una de las últimas de estos últimos años, no sé si incluso de este o del año pasado, me parece, y se llama Reino del Terror, Reino Fía, y es sobre las políticas represivas en el, en este caso sobre todo las, pues como es estadounidense, pues las de Trump. Y el videoclip en el canal de YouTube de la propia Lisba, la verdad es que está interesante porque más que la represión, bueno, sí muestra imágenes desagradables de represión, pero sobre todo de la respuesta, ¿no? De gente racializada, de gente de diversidad de identidades resistiendo, ¿no?, esa represión. Entonces, escuchémosla. Se llama, como digo, Ring of Fear. Vamos a oírla. Bueno, y vamos a seguir con el espacio de las feministas, que ya sabéis que ese espacio en el que recuperamos, bueno, nuestra compa Irene recupera fragmentos de la Herstory y metamorfosea en personajes importantes de esta historia y que nos cuenta un poco su vida, su trayectoria. Así que a ver qué nos ha preparado para hoy. Os dejamos con su cuña. Bienvenidas, bienvenidos al espacio de las feministras. Como su propio nombre indica, las ministras de la fe, que trabajan en el Parlamento, copa menstrual en mano, para defender todo aquello que siga conservando la fe. Como por ejemplo, femenino, defecar, efemérides, felación, afectos, fealdad, feroz, enfermedad de transmisión sexual y clítoris, que no contiene la fe, pero va de la mano de felicidad. Las autoridades sanitarias advierten a toda persona a la que incomode la lucha feminista que no se preocupe más, porque no va a poder hacer nada. Ya estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Un día como hoy, en el que negras tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver, les presentamos nuestra sección. Surfeando en las olas del feminismo. The Feminist Way. Porque el movimiento de las feministas es como una ola, que primero sube, cuando parece que hemos conseguido algo va para atrás con fuerza y luego vuelve a resurgir poquito a poquito. Cada día entrevistamos a varias protagonistas de la historia, porque sí, también hay mujeres protagonistas de la historia, aunque se hayan empeñado en enseñarnos lo contrario. Hoy tenemos aquí a dos invitadas muy especiales. La primera de ellas es Hipatia de Alejandría. Es un gusto tener a esta mujer hoy aquí, que ha venido a visitarnos desde el año 415. Bienvenida, Hipatia. Te cedemos la palabra porque sabemos que tienes muchas cosas que contarnos acerca de tu vida. El placer es mío, feministras. Y sí, tengo muchas cosas de las que hablar sobre mi vida. Pero no empezaré por ahí. Me gustaría empezar hablando sobre mi muerte. El caso es que iba yo un día de viaje en carromato, que era como viajábamos en mi época, cuando de repente un grupo de hombres nos cortaron el paso. Estaban muy enfadados, rabiosos, gritaban y gritaban, cosas que al principio no entendía. Luego logré escuchar algo como que decían que yo debía morir. Pero para cuando reaccioné, ya me estaban poniendo las manos encima y quitándome toda la ropa. Luego empezaron los golpes. Eran muchos hombres y tenían mucha fuerza. Y me mataron. Después, como si no hubieran tenido suficiente con matarme, me quemaron. ¿Para qué? Pues no lo sé. Es algo que todavía me pregunto a día de hoy. No entiendo por qué se tomaron tanta molestia. Tuvieron que hacerse daño. El frío que hacía ese día. Toda esa rabia que tenían dentro. Eso no tenía que ser bueno. Tenían que estar fatal del hígado los pobres. Vamos, que no se lo deseo yo a nadie. Eso de tener tanto odio por dentro. Uy, no, qué mal. Decían cosas como que yo había atentado contra su religión, que para nada. Yo lo único que había hecho y dicho era que creía en la ciencia y en las cosas que se podían explicar científicamente, que para eso yo estudiaba tanto. Y por decir eso, mira cómo se pusieron. Sí, es que me mataron golpeándome con trozos de cerámica de vasijas rotas. ¡Qué pena de vasijas, de verdad! ¿En serio era necesario invertir en matarme tanto esfuerzo y tanto dinero? Luego, si tuvieran un fundamento, ¿pero qué va? En realidad se obsesionaron conmigo. Me veían como si fuera una especie de anticristo o algo así, que iba envenenando a cualquier persona con la que me topase. Y yo lo único que hacía era enseñar, investigar y enseñar. Era profesora de matemáticas y de astronomía. Me encantaba mi trabajo. Yo no hacía distinción de si a las personas a las que enseñaba eran creyentes o no. Eso me daba absolutamente igual. Jo, Hipatia, la verdad es que nos entristece mucho que tuvieras que pasar por un episodio así, tan injusto. ¿Por qué crees que fue así? ¿Por qué piensas que se ensañaron tanto contigo? Pues era evidente que no querrían que nadie cuestionara sus creencias, y menos una mujer. Y menos una mujer con acceso al conocimiento científico. No sé, es como si tuvieran miedo a que yo pudiera saber más que ellos. Y por eso me quemaron. Para dar ejemplo, y que a ninguna más se le ocurriera seguir mi camino. Pero yo siempre me he dicho una cosa, que quemaron mi cuerpo, pero no mis ideas. Esto no podrán hacerlo nunca. Totalmente, Hipatia. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Algún mensaje que aportar para la actualidad? Pues a mí me gustaría dejar constancia de que la historia habla por sí sola, que ha ido demostrando las aptitudes de las mujeres en la ciencia y cómo no existe ninguna desventaja intelectual de ellas frente a los hombres. Y como última cosa ya, para despedirme, voy a contaros algo que yo he dicho siempre y que espero que nos ayude. Yo siempre decía: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Muchas gracias, feministas, por contar conmigo. Aquí estaré para cuando me necesitéis. Gracias a ti, Hipatia. No nos olvidaremos de tu ejemplo. Un abrazo. Y ahora volvemos a viajar en el tiempo y en el espacio. Y nos venimos más cerquita, entre los años 1874 y 1974, y al Estado español. Aquí tenemos a María Lejárraga con nosotras. Nos hace mucha ilusión tenerte aquí, María, porque la verdad es que hemos tardado mucho tiempo incluso en saber que existías. María ha escrito muchas de las obras de teatro más famosas de este país, pero paradójicamente ella no ha sido una dramaturga famosa, sino su marido, Gregorio Martínez Sierra. Buenas tardes, María. Cuéntanos, ¿por qué esa vida en el anonimato? Hola, muy buenas, feministas. Bueno, yo la verdad es que desde que empecé a escribir, pues no fui muy bien recibida en mi familia. No les gustaba lo que hacía y eso, pues eso también me hacía no estar segura de mí misma. Luego también, pues era maestra y estaba muy contenta por serlo y para nada quería que mi carrera como maestra se viera empañada por la fama de mis obras, que es que algunas se hicieron muy famosas. Y bueno, luego pues también tuve muchos años la creencia de que la mujer ha de ser humilde y acontentar a su marido. Y claro, pues mi marido, el pobre, pues no sabía escribir muy bien, no se le daba bien, entonces yo pues me sentía como que yo escribía mejor que él y que a lo mejor yo, porque eso no me lo merecía, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no poner su nombre? Que él también, pues, era muy buena persona y también, pues, tenía derecho, ¿no?, a tener sus obras de teatro si él quería, ¿no? Luego, con el tiempo me di cuenta de que eso no tenía por qué ser así. Quizá un poco tarde ya me di cuenta. Y la verdad es que a mí, pues, me encantaba escribir. Ha sido siempre mi pasión. Y vivir en el anonimato, pues, me permitía un poco eso. Solo escribir y escribir. Y bueno, pues, a lo mejor hasta me venía bien y todo, ¿no? Pero escribiste obras muy famosas, María, ¿no? Algunas de tus obras han acabado siendo películas en Hollywood incluso. ¿No crees que merecías ese reconocimiento? Ay, pues no sé. Yo nunca he escrito por el reconocimiento, sino por la necesidad de hacerlo y de transmitir un mensaje. Siempre pensé que escribiendo podría aportar mi granito de arena para cambiar las cosas de la sociedad, las cosas que me parecían injustas. De hecho, pues, por ejemplo, también fui diputada. Fui una de las primeras mujeres diputadas de este país. Pero bueno, porque, pues no sé, para eso, para poder cambiar las cosas. Y, pero claro, nada más allá tampoco. Luego también, pues, tuve una revista con Juan Ramón Jiménez, que escribíamos, hay muchas cosas, y también escribí muchos ensayos aparte y poesía, aparte de teatro. ¿Y cómo viviste tu vida con tu marido, que era el que firmaba todas tus obras? ¿Fue una buena relación? Pues al principio sí, a los dos nos movía la pasión por escribir, y cuando le conocí, pues pensé que era perfecto, porque así él no me cuestionaría el por qué yo escribía, ¿no? Que era algo a lo que no se dedicaban muchas mujeres. Entonces sentí que podría tener, pues, esa libertad. Pero después, con el tiempo, es que empezó a utilizarme como una máquina. Cada vez me pedía más textos y más textos y yo no daba abasto. Y luego, además, pues, nuestra relación personal tampoco estaba muy bien. Él estaba con otra chica, con la que incluso tuvo un hijo y todo, y yo me tuve que ir a vivir fuera de casa. Pero aún así seguía reclamándome que escribiera obras y obras y obras. Y yo, claro, pues, sentía que ya tenía como cierto compromiso con él y seguía escribiendo y claro, la verdad es que, no sé, al final me di cuenta de que había puesto como mucha energía en escribir cosas para él cuando en realidad, pues, eran cosas mías. La verdad es que fue bastante, bastante injusta la situación. Pero bueno, que yo hice lo que yo quería hacer toda mi vida, que era escribir, y ya está. Vale, María, muchísimas gracias por contarnos esto, muchísimas gracias por dejarnos conocerte, porque la verdad es que no teníamos ni idea del nombre de María Lejárraga. Por favor, esto es algo que queremos que salga a la luz, que te conozca toda la gente, que te conozcan todas las personas, porque has sido una persona muy importante en nuestra historia, de verdad. Y bueno, si quieres transmitirnos algún último mensaje para que quede constancia. Ay, pues sí, yo la verdad es que me gustaría decir que las mujeres, cuando quieren hacer algo, pues que lo tienen que hacer, ¿no? Porque es muy bonito cuando las mujeres crean. Cuando las mujeres crean es que se realiza como cierta atmósfera, ¿no? Que es como, es muy bonita, es muy potente y es muy importante. Y claro, me gustaría que lo sigáis haciendo, que no paréis nunca, que no lo dejéis, que no tiréis la toalla, porque creo que es algo que es muy importante y que a mí me ha ayudado mucho. Aunque no haya puesto mi nombre en mis obras, sé que puedo... Sé que he podido cambiar cosas y cambiar mentes y sé que vosotras también podréis hacerlo. Muchas gracias, feministras. Muchas gracias a ti, María. Muchísimas gracias por estar con nosotras y un fuerte abrazo. Otro día más, nuestra sección llega a su final. Hasta aquí podemos leer. Muchas gracias por prestarnos vuestros oídos y vuestras mentes. Nos escuchamos en las calles. Salud y sobre todo, fe. Fe, fe, fe, fechoría, federal, fetiche, festival secundar, fenómeno, fenotipo, ferviente, ferocidad, fenomenal, feminismo, feminismo. Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons. Punxar-los als collons. De raíces, un árbol de voces resilientes. Bueno, y volvemos a tener a Noé al otro lado del teléfono. Yo le estaba contando antes fuera de micro que me encanta su sección porque es muy pedagógica, aprendemos un montón con ella, nos cuenta ahí un montón de detalles y un montón de curiosidades de, pues eso, de gente que no está nada visibilizada, ¿no? De además, bueno, estilos de música en los que quizás sí que hemos estado metidas, ¿no? Pero sin embargo, eso no era muy ajeno, todo esto que, no toda esta parte que tú nos cuentas no era muy ajena. Entonces, jo, yo estoy encantadísima. Sí, igual lo cuento con la emoción esa de quien va descubriendo cosas, porque como dices tú, desgraciadamente, esto es como que no están, o sea, son historias que forman parte de la cultura que hemos elegido, ¿no? De la cultura musical que queremos y que nos han influenciado y que nos han hecho ver la vida de otra manera, ¿no? Porque al final, bueno, el punk, por ejemplo, como es el caso, es algo que nos cambia la forma de ver la vida políticamente y tal. Pero es como que no conocíamos a estas personas, ¿no? Ni su trayectoria, aunque obviamente han sido que no abrieron camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo a veces pues por eso me enrollo tanto, porque es como cuando abres los ojos a algo, ¿no? Que no te esperabas y que, pues, joder, que mola mucho nutrirse de todo esto, ¿no? Y bueno, a veces total. Es muy repetitiva y me enrollo mucho, pero es que, claro, mola un montón. Sí, sí, total, total. Bueno, pues cuéntanos qué has buscado para escuchar ahora, después de la sección de la feministra. Volvemos a hablar de otra punky que está muy activa, de edad avanzada también, pues en este caso, bueno, en este caso de varias, igual que feministras vais a hablar de varias feministas referentes. Uh-huh. Vamos a hablar de, yo quería hablaros de las Agar de Wom, que es un grupo, bueno, el grupo no son solo chicas, pero voy a hablar de ellas, que están ahora en activo e iniciaron su aventura en la música también en el punk, en este caso en Londres. En 1980 eran Karen, Ruth y Steph que crearon Agar de Wom junto a dos amigas más en ese año, influenciada sobre todo por Crash y por The Poison Girls, ¿no? Por esas bandas que iniciaron lo que llamaríamos el narcopunk y que sobre todo se caracterizan por un carácter marcadamente feminista, ¿no? De hecho, ella ya con el nombre de la banda ya hacen juegos de palabras con un nombre propiamente feminista, ¿no? Y formar el proyecto súper chiquita, como reacción a un trato que recibieron que les pareció súper ofensivo por parte de varios tipos, ¿no? Que gestionaban el centro social donde ellas así de adolescentes iban, ¿no? que era de, bueno, de Wopin Anarchy Center, cuando intentaban aportar ideas, ¿no? Pues eso, pues, que hemos vivido pues mucha gente, ¿no? En movimientos políticos. Y entonces ellas consideraron, también con el ejemplo que tenían de Crash, que mucho de su activismo lo hacían con la música, en los escenarios, consideraron que se les iba a tomar más en serio si hacían un grupo, entonces lo hicieron. Y crearon un concepto de banda así como muy fresca, que quería como traer un poco más de diversión que la tendencia general de las bandas que había de punk en ese momento, que para ellas tenía un mensaje como demasiado panfletario, echaban en falta un poco también la alegría de pues hacer el tonto, de ser graciosas y de a lo mejor una actitud un poco más positiva, ¿no? Y entonces, bueno, pasaron por un montón de cambios de formación, porque además dieron el primer concierto sin distinguir cuál era el bajo y cuál era la guitarra. Pero desde el principio Karen Amden y Ruth Elías se mantuvieron siempre. Y estuvieron hasta 1987 en activo, y ya está, ya lo dejaron con el tiempo, se separó todo el mundo. Pero luego en el año 2011, pues Mississippi Records publicó una recopilación de EPs de la banda. Y entonces con esta excusa como que todos los miembros se ponen en contacto otra vez. De manera que 25 años después de haberse separado, ¿no? En 2012 vuelven a los escenarios, y desde 2012 les tenemos pues en todos los festivales de punk, súper activas, y de hecho el año pasado sacaron un EP nuevo también. Y la canción que vamos a escuchar es una grabación de los 2000 también, pero de un tema de los más conocidos suyos y de los primeros que hicieron, que es Idolization. Vamos a escucharla. Get my past, things walk all the way. Y seguimos en De Raíz y hoy en nuestra sección feminista reunida tenemos la alegría de tener de nuevo ante nuestros micros a Encarni. Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Puede que algunos y algunas de las que nos seguís desde hace tiempo reconozcáis la voz. Ella estuvo mucho tiempo al frente dentro de la sección que la Asamblea Feminista Unitaria tuvo aquí en De Raíz, mucho tiempo. Y nada, y hoy vuelve para hacer una entrevista, ¿verdad, Encarni? Pues sí, estamos aquí, vamos a hacer una entrevista de un tema que, bueno, vemos que está muy muy invisibilizado, también muy estigmatizado, se habla poco, y es el tema de las pensiones no contributivas, que son una prestación que desde luego no dan para vivir dignamente, y también tiene un componente de género muy fuerte, porque el 70% de las personas que perciben esas pensiones, pues son mujeres. Y entonces, cómo no, pues ha venido aquí una mujer que es una leona, una jabata buena, es una abuela y una madre muy guerrera, que se llama Sonia. Sonia ha sido y es activista en el movimiento feminista y en otro espacio, y pues nadie mejor que ella para hablar de este tema, ¿no? Entonces yo le quería empezar a hacer una pregunta a Sonia, una pregunta así que a lo mejor parece muy tonta, pero que es la siguiente. Sonia, ¿tú has trabajado? Pues mira, sí he trabajado. He trabajado desde los 28, 29 años y no he parado hasta ahora. Tengo 70 años y sigo trabajando. Uh-huh. Porque cobro una pensión no contributiva, como tú has dicho, no da para vivir. Entonces tengo que seguir trabajando. Otra vez, la pensión no contributiva me condena a trabajar otra vez en negro. Porque yo esta situación la tengo porque, claro, la historia es que yo he trabajado, pero muchísimo sin asegurarme, no podía, porque yo tenía tres hijas, estaba sola para ellas, yo era el padre y la madre, y no me quedaba otra. ¿Quieres trabajar? Pues esto es lo que hay. Y así estuve un montón de años. He ido alternando con algunos trabajos que sí tenía seguridad social y estaba asegurada y todo esto, pero que la mayoría de mis trabajos, yo he estado desde los 28 hasta ahora trabajando y tengo solamente cotizados 11 años, lo cual no me ha dado el tiempo este, no me ha servido para nada, porque ahora tal como está creo que hay que tener 20 años cotizados, ¿no?, para poder cobrar, y así estoy. Claro, y también para el sistema patriarcal y capitalista, el trabajo que cuenta es el en el mercado laboral, pero el trabajo que hacen las mujeres en su casa, de cuidado y demás, pues es un trabajo que está muy invisibilizado, que no se valora y que no computa, ¿no? Exacto. Como el día aquel de la huelga que sacamos las pegatinas de yo trabajo, pero no computo. Exacto. ¿No? Claro. Esa es la historia. Por eso ese 70% de mujeres que cobramos la pensión no contributiva es por eso, porque, claro, los cuidados no se consideran. Aunque yo, además, yo tengo una profesión, yo soy auxiliar de enfermería y yo he dedicado muchísimo tiempo a cuidar enfermos, he trabajado en residencias, o sea que tampoco es que no tuviera yo una cualificación para trabajar, sí estaba cualificada, pero claro, esa es la historia, que bueno, pues que hasta ahora hemos arrastrado todo ese bagaje de trabajar sin computar, sin nada, ¿no? Claro, y estamos ante un problema muy fuerte, muy invisibilizado, que es el empobrecimiento de personas, cualquier persona que no tenga para vivir en una época tan vulnerable de la vida, ¿no? Como es la vejez, pues es un problema bastante fuerte. Claro, y además, figúrate, en mi caso, yo a veces me pregunto, oye, 70 años, ¿hasta cuándo voy a estar trabajando? ¿Hasta que me muera? Porque no tengo posibilidad. Porque la pensión que yo cobro no me llega ni para pagar el alquiler. Uh-huh. O sea, es que no puedo dejar de trabajar, ni puedo estar enferma, pero yo tengo que trabajar. Y eso pues también me duele, porque yo creo que las personas tenemos derecho a que llegue un momento en que descanses y te dediques a otras cosas y no sea trabajar, y yo no puedo. Y luego encima también lo que tú has dicho, Encarni, que está estigmatizado el tema de la pensión no contributiva. Cuando vas a algún sitio y dices, no, cobro una... Pues la gente piensa, mira esta, Encima le regalan una pensión, no ha trabajado. Y yo he trabajado, y además te digo, he tenido trabajos muy buenos, pero también muy duros. He trabajado en todo lo que... Cuando tienes tres hijas que sacar adelante, no te queda otra. Uh-huh. Y esa es. Claro, eso era otra pregunta que tenía ganas de preguntarte, ¿no? El por qué crees que no se habla tanto de este tema y tampoco dentro del movimiento feminista, ¿no? Las mujeres que viven esta situación no hablan de eso por la estigmatización, por decir, pues mira esta, es que no ha trabajado en su vida. Exacto. ¿No? ¿Y tú crees también que desde el movimiento feminista se está tratando este tema no, como se debe? No, está totalmente visibilizado. O sea, lo primero es que la mayoría de las personas que cobran la no contributiva, pues no están informadas, o incluso algunas, yo he hablado con algunas personas y dicen, ah, pues por lo menos cobramos algo, o sea, como agradecidas, ¿no? Y yo digo, pues no, tenemos derechos, o sea, incluso no habiendo trabajado ni nada, pues bueno, a veces hay que ver las circunstancias de esa persona, porque no ha podido, porque no sea, pero el feminismo, ese tema no lo toca. Ese tema, yo nunca, yo soy feminista y estoy con mujeres feministas y con gente en ese ambiente, no se habla de eso, está invisibilizado totalmente cuando es un problema de mujeres, porque ya como os he dicho, el 70% de mujeres que cobramos, y claro, y es terrible porque yo por ejemplo, porque todavía me mantengo muy vital, a pesar de los años que tengo, tengo mucha fuerza, me siento bien, pero hay mujeres que no, y lo único que están abocadas a la pobreza, a la miseria, porque lo que nos dan es irrisorio, ¿entiendes? Entonces yo me gustaría que este tema se tratara desde el feminismo, como algo que concierne al feminismo, para, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo creo. Claro, bueno, programas como este pues ayudan también. Y también con lo que dices me viene un poco a la cabeza que la revolución hay que hacerla afuera, pero también dentro, ¿no? Y claro, si hay todavía como una inconsciencia, ¿no? Todavía tenemos muy metido dentro que el trabajo en casa no es trabajo. Exacto. ¿No? Y muchas mujeres, claro, dicen, bueno, es que no he trabajado. Y a lo mejor han estado toda su vida trabajando 24 horas, ¿no? Exacto. Te quería preguntar también, Sonia, ¿tú qué piensas ahora con el gobierno este comunista que tenemos, que quieres propia casa para practicar aborto obligatorio? Que nos van a destrozar. Piensas? A mí me van a quitar las tres o cuatro viviendas que tengo. Claro, eso que sepa que te va a pasar. Pues en los programas electorales, tanto de Podemos y de PSOE, viene incluido el aumentar las pensiones no contributivas. ¿Tú tienes esperanza? ¿Qué piensas? Yo no tengo mucha esperanza, porque, bueno, hablaban de subir las pensiones. No creo que hayan sido las no contributivas. Uh-huh. Hablan de subir las pensiones. Las no contributivas, la verdad es que no suben un euro al año. ¿Entiendes? Y creo que eso, por ahí va a seguir la historia, porque... Por eso de que los políticos, las pensiones no contributivas a las personas no nos tienen en cuenta, porque por lo que dije antes, no tenemos derecho a una pensión porque no hemos trabajado. Como no consta, como no has estado cotizando para poder cobrar una pensión, pues no entramos en su programa para poder, ¿sabes? Ahora, sí, las pensiones contributivas, sí, porque eso hace subir puntos y por eso, pero no tengo yo esperanza de que el tema este de las pensiones no contributivas se solucione así con el partido, con los comunistas que han entrado. Yo creo que habría que hacer una concienciación a todas esas personas, un llamamiento a esas personas, y hacer pues jornadas de lucha, salir a la calle y hacernos visibles. Uh-huh. Y que se visibilizara, porque mucha gente, sí, cobra la no contributiva, pero un favor que le hacen porque no ha trabajado, ¿sabes qué te digo? Entonces está ahí solapado y yo llevo ya tiempo queriendo hacer algo. Lo que pasa que no encuentro las herramientas ni las para poder hacer algo, pero me gustaría, ya no por mí, sino por gente más joven que yo, que también está cobrando eso, ¿no? Y que yo hablo con mujeres y dicen, no, pero es que esto no va a cambiar. Digo, si no nos hacemos visibles, sí que no va a cambiar, ¿no? Y hay que hacer algo. Por eso cuando me hablaste de venir a la radio a contarlo, digo, pues mira, es una forma también de lanzar, ¿no?, el tema, a ver qué pasa. Claro, y también, claro, se están haciendo, hay algunos proyectillos, ¿no?, como el de las Baba Yaga, uh-huh, que son, pues son mujeres en edad de, en envejecimiento, ¿no?, y que, bueno, pues que alquilan una casa, viven juntas, pero todavía es algo un poco minoritario. Claro, ¿no? Eso también es otro proyecto que yo tengo, que además tengo el proyecto hecho porque lo presenté a un concurso y todo eso de las casas, pues que le llaman, en los modernos dicen co-housing, ¿no? O sea, de un hábitat, para vivir juntas y compartir, y que eso abarataría la vivienda y todo. Pero tampoco las mujeres de cierta edad no lo ven. Porque también tenemos esa cosa de nuestra casita, nuestra independencia. Pues no, sería estupendo. O sea, además que yo, cuando hice este proyecto, pensé, estuve hablando en el ayuntamiento y todo, y figúrate, yo no lo sabía, y hay terrenos que el ayuntamiento puede ceder o gratuitamente, o un tiempo sin pagar, y luego, o precios muy económicos, ofrece esos terrenos para proyectos así, pero no lo sabemos, no estamos informadas. Claro. ¿Sí? Y eso sería una idea también que habría que lanzar, porque ya en otros países se está haciendo, ¿no? Esa, lo de cooperativa de vivienda. Se está haciendo en el País Vasco, creo que ya hay varios, y bueno, en Europa, en Alemania, en fin. Y eso es una idea estupenda. Yo creo que sería una solución, porque juntas pues somos más fuertes y sería mejor. Claro, y estoy totalmente de acuerdo, sería un proyecto muy bonito. En España hay algunas iniciativas así, pero todavía es algo que va un poco lento. Sí, sí. Y bueno, pues yo me quedo con todo lo que has dicho, que los derechos se pelean en la calle. Vamos, exacto, a intentar visibilizar este tema más desde el feminismo, haciendo cositas. Y bueno, decir también que se habla mucho de yayo flautas, ¿no? Pues sí. Empezar a decir yaya flauta. Exacto. O yaye flaute o lo que sea. ¿No? Pero que bueno, pero yo tampoco, yo soy muy poco de poner adjetivos, ya, no, pues personas mayores, mujeres mayores, con una experiencia y un bagaje encima, y que vamos a hacer cosas, vamos a que se nos escuche, a que se nos visibilice y que podamos estar todavía en la onda. Uh-huh. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias a De Raíz, muchas gracias a Sonia. Yo también, gracias. Y ya está, a que te admiro mucho. Ay, gracias, Encarni, yo a ti. Muy bien. De Raíz es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Bueno, y vamos ya con el último tema que Noé ha seleccionado para el programa de hoy. Y cuéntanos, Noé, ¿qué tienes preparado? Pues por último, para la última sección, con esto de presentar a tres músicas de edades avanzadas que siguen en activo, vamos a acabar con Becky Bondage, que bueno, ya empezó en el punk con la banda londinense Vice Squad, que quizá es más conocidilla, ¿no? O sea, que sí que es una banda que ha tenido reconocimiento dentro del punk. Y bueno, empezó en el 78. Ella tenía nada más que 16 años ahí. Bueno, bastante típico, ¿no? Empezar en el punk jovencita. Y después, ya en el 83, pues 4 o 5 años después, abandona el grupo en un momento en el que ella estaba como súper centrada en el activismo antiespecista, ¿no? Pero más tarde ya formó otras bandas como Leigotas o The Bombshells. Hasta que a finales de los 90 resucita Vice Squad y os sonará que siguen tocando, sacando discos. El año pasado sacaron un álbum y también están, coinciden además en muchos festivales con la saga de WOM y están a tope, vaya. Ella, pues como siempre, componiendo, cantando, tocando la guitarra Y bueno, de manera que no, desde el año 86, entonces que vuelve con bandas, es una mujer, Becky Bondage, que no ha parado de componer, de grabar y de actuar en directo desde eso, desde los 76 hasta los 57 años que tiene ahora. Y bueno, lo hace como vamos a escuchar en este tema, que va a empezar a sonar, que se titula I Dare to Breathe, Me Atrevo a Respirar. Programa de la semana. Bueno, para este de raíz que podríamos decir especial del 8M y que estamos hablando del feminismo como tema principal, pues para este programa de la semana te vamos a hacer un refrito de unas cuantas recomendaciones que veníamos haciéndote de unos meses para aquí sobre programas que tienen que ver de una u otra forma con feminismo. Así que te traemos una lista un poco extensa y lo vamos a ver de una forma un poco breve y por encima, pero coge lápiz y papel y apunta, porque te vamos a dejar un montón de recomendaciones súper interesantes. Vamos a empezar con programas que o bien ya hemos entrevistado o bien ya te hemos recomendado desde esta sección, como son O No Será, un programa que nos tiene muy enamoradas desde aquí, con periodismo desde un punto de vista feminista muy interesante, la siempre estandarte en las radios libres y programa de cabecera a la hora de influenciarte, o por lo menos para nosotras, como son Sangre Fucsia, un programa quincenal de Agora Sol Radio de una hora de duración que todo el mundo ya deberíais conocer. Y, ¿por qué no?, las cápsulas feministas, que las trajimos hace poco y seguro que también nos interesan. Luego os queremos recomendar Sonoras y Revueltas, que es una iniciativa de programa que lleva preparando la gente de la Asamblea del 8M en Madrid, un podcast independiente de media hora de duración y semanal, que está muy bien y que han ido abordando distintos temas de camino al 8M. Y un programa que con el que estamos flipando últimamente, que procuraremos traer próximamente aquí en formato entrevista, que es Radio Conchita. Este programa lo hace la gente de la Asamblea Feminista de París y es un programa quincenal de una hora, lleno de humor, con un montón de secciones súper chulas. Y bueno, a ver si os las traemos próximamente. Y para despedirnos, dos programas musicales que también están muy bien. Uno se llama Fuera de Órbita, está hecho por tres o cuatro chavalas que meten un montón de música súper chula, solo de grupos de mujeres. Lo hacen desde Radio Tito Yeta en Mallorca y es un programa semanal de una hora muy, muy interesante. Y por último, nos despedimos ya con Latinoamérica Sonora, otro programa musical hecho desde Valencia en Radio Malva, que gira en torno a las músicas de toda América Latina. Cada programa va sobre un país y nada, nos ha gustado un montón este programa, que lo hace Carolina, una chica que procuraremos entrevistar aquí en próximas ediciones. Y nada, esperamos que tengáis cosas que escuchar estos días. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y hasta aquí este programa número 85 de De Raíz. Mandamos un súper abrazo a nuestra compa Eva, que hoy se ha convertido en DJ y evita el patriarcado y se ha ido a dislocar caderas por ahí al ritmo de música feminista. Y saludamos también a todas esas radios libres y comunitarias que nos hacen un hueco en sus parrillas. Saludamos a Radio Almaina, a La Irola Irratia, a Radio Pra, a Radiópolis, a Onda Latina, a Radio Color, a Radio Espiritrompa, Radio Malva, a Radio Activa, a Radio Cuca, a Radio Iris 7, a La 99 Irratia, a Radio RSK y a Radio Filispín. Os animamos a apoyar todos estos proyectos de radio libre y comunitarias que tengáis en vuestras ciudades o que tengáis cercanos, porque son proyectos súper necesarios y súper valiosos. Y saludamos también a la gente que nos escucha desde nuestro blog en deraizradio.org o desde nuestro canal de iVoox, De Raíz Radio. Y especialmente saludamos a la gente que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Nos alegramos un montón de que la onda atraviese los muros. Y nada, esperamos que este 8M las calles sean nuestras otra vez y de ahí para adelante. Y volvemos en 15 días.